Bar El Olivar, en prolongación Marroquineros, abre sus puertas bajo la dirección del Carancha. En Bar El Olivar disponemos de la mejor gastronomía de la comarca. Somos especialistas en comidas caseras y una gran variedad en carnes, pescados y mariscos. En Bar El Olivar, todos los días sus desayunos con tortas fritas. Disponemos de menús especializados con los mejores precios. Bar El Olivar, en prolongación Marroquineros, ahora bajo la nueva dirección del Carancha. Las 5 de la tarde y 11 minutos, vamos a intentar comenzar un poquito antes nuestro cafelito, que luego nos coge el toro. Más que cafelito, esto ya se ha convertido en una merienda. Antonio Gómez, buenas tardes. Remy Rubiales, buenas tardes. Fernando, ¿qué tal? Hola, pues nada, aquí de nuevo. ¿Qué tal, pobrecita? Aquí otra vez en nuestro pueblo. Bueno, pues bienvenido. En nuestro cafelito. Que te has perdido algunos cafelitos muy intensos, ¿eh? Pues seguramente. Antonio Martel, buenas tardes. Buenas tardes. Y Antonio Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y gracias a Mari Carmen, que es la madre de Martel, que es la que paga hoy la merienda, que nos tarta ha hecho de que, esto una tarta, tarta de manzana, tarta, ¿no? De manzana, manzana. Que luego la van a ver los oyentes en nuestro en nuestra página web, donde además de ver lo que merendamos aquí, pues pueden volver a escuchar nuestro cafelito y bueno, pues opinar también ahora en directo, si así lo creen oportuno, a través de las redes sociales, si lo hacen en Twitter. Utilicen el hashtag para no perdernos, Cafelito 2014, o a través de Line, que ya hay un montón de mensajes que nos han llegado, desde las 3 de la tarde nos están llegando, y por supuesto a través de los teléfonos, droga, ¿eh? Como para no darle cafelito hoy, ¿no? Y también por supuesto a través del 46-2004 y el 46-2155, los móviles. El tuyo, ¿no? No. Es que no, el mío no pita, el mío no. No, mío tampoco. Es que el tuyo hasta ahora está cargadito, ¿no? Sí, pero, hasta el hora... mío, pero el mío no ha sido, ¿eh? El mío no es seguro. Tampoco, ¿eh? Pues de Fernando, ¿cómo? Yo acabo de enviar la foto. ¿Ha sido el tuyo, Fernando? Bueno, pues los seguidores de Fernando en Facebook, que abran el Facebook y miren a Fernando, que está... que ha pasado hambre en Écija. Y le digo esto. Ya estoy de nuevo aquí, contento y muy cansadito. Cansado de tanto viaje. Contento por mi cafelito. Los miércoles de cada semana me ponía dando brinco, buscando yo este programa, el nuestro, que es a las 5. Mi hija en la ciudad de Las Torres a los miércoles le temía, pues con pena, mucha pena, con penita le decía. Han dado las 5, hija, y ya me estarán mintiendo, diciendo mis compañeros, ¿cuánto llegará Fernando? Pero hoy que he llegado, no sé si para celebrar, Martel ha traído una tarta que no la pienso probar. No, que va. Y ya con esto termino, con música y clarinete. Os anuncio que ha llegado el tertuliano Pepe. Pues lo he escrito ahora sobre la marcha. Gracias, Fernando, por no, tu poesía. Nos estaremos guardando un secreto, ¿eh? Nos hemos reído toda la vez. Es que tengo que estar más grande. Bueno, vamos a ponernos, vamos a ponernos serio. Gracias a Mari Carmen, dile de nuestra parte que está muy buena la tarta. Y no lo está escuchando, pero no fue. Bueno, después puede escucharlo en nuestra página web. Y por supuesto, bueno, pues invitar ya a los oyentes, que muchos de ellos nos habéis escrito ya, a ver qué, bueno, pues qué nos plantean y qué podemos, en la medida de lo posible, arreglar desde aquí, que aquí simplemente somos meros transmisores, ¿no? Aquí no... No tenemos la... No, tampoco tenemos la certeza de muchas cosas. No, y tampoco tenemos la posibilidad de arreglar las cosas, pero sí que desde aquí los dirigentes sí que toman nota, buena nota de lo que aquí se expone y, bueno, pues hemos comprobado que a veces es efectivo. Sí, hombre, no es efectivo. Bueno, pues dice un oyente a través de Line que, ¿por qué no comentamos en el cafelito que, bueno, pues deberían de poner iluminación en la zona de los 9 caños? Dice que es un símbolo cultural de nuestro pueblo y que, bueno, pues prácticamente está en estado de abandono, y sobre todo de noche, que no hay luz en aquella parte, en la zona de los 9 caños. Sin duda es un símbolo cultural, como dice este oyente, y bueno, pues se lamenta de la escasa iluminación que hay, sobre todo en las horas nocturnas y ya al atardecer ahora en invierno. Ayer, mi último viaje, venía yo de Arco y vi una farola que lleva razón lo que está diciendo, de poner alumbrado. Y estas farolas pues no van con cable, sino son de esas... de placa solar, ¿no? Luz solar. Pues fíjate que cosa más buena de poner un montón de farolas de esas, ¿eh? Y a la hora que está preparado, pues se va y ya está. Digo, un reloj de tiempo. Sí, lo vi ayer tarde cuando venía. Un montón de farolas, vamos, desde el cruce de Argar hasta lo de la venta para vuelo, ¿no? Le dicen aquello. Desde la rotonda Arzantisca, sí. Esa es la carretera que va desde la rotonda Arzantisca hasta el cruce de Algar. Pero un montón de farolas, ¿eh? Y aquello estaba, yo por la mañana, como iba temprano, sí, por lo digo, visto, está alumbrado, este qué barrio, ¿eh? Esas farolas se pusieron en la época de cuando era alcaldesa Pepa Caro. No, es que mi novia de allí. Y se puso evidentemente porque... Estáis hablando de arcos, ¿no? Es que sí, la que hay... De arcos, le digo, no, me introducí un poco, pero... No, la mujer que no salió nunca en el diario de Cádiz. Porque abarata el coste de lo que es... Y, por ejemplo, esa experiencia que hay en arcos, que es buena, pues se podía traer ubrique y zonas como esa, pues alumbrarse con energía solar. Es que Fran no la ha escuchado. Habrá que preguntarle a Pepa Caro cómo se puede. Por la mañana a las 6. No, es que había salido un momento, un mandado. Pues la zona y he vuelto y digo, ¿de qué están hablando? Porque aunque no lo crean, yo muchas veces entro y salgo. Que la zona me fío de vosotros. Desde la venta de Pajuelo al cruce de Argar, a unos 10 metros como mucho, una farola. Con las placas solares. Que digo yo que si no se quieren gastar dinero en eso, porque pongan esas placas y mira el alumbrado tan bonito que habría allí. Bueno, pues, pero quizá a lo mejor en aquella zona a la que os referís por el tema del tendido eléctrico, que a lo mejor es más costoso. Más complicado llegarlo, sí. Pero y optan por esa alternativa, pero una zona que está en el mismo casco urbano, no es complicado de poner cuatro pero farolas. Si allí hay muchísimos chalets y toca y luz. Pero yo pienso que esta persona no solamente se refiere al tratamiento luminoso de aquello, sino a otro tipo de tratamiento, porque es una de las cosas, digamos, más importantes de Ubrique, ¿no? Simbólica, casi. Exactamente. Dentro de lo que hay, ¿no? De lo poco o mucho que hay, pues es una de las cosas simbólicas de Ubrique. Es de cuando se metió el agua en Ubrique o cuando no sé cuánto, no sé qué, allí ponen un mosaico, ¿no? 1920. Que por cierto, aquello lo hizo mi suegro. Sí, 1920. Y bueno, pues es una cosa que es muy importante. No, y yo he estado mirando aquello y si te fijas un poquito, 36, hay 9, en un principio yo creo que había 10 caños, creo, ¿eh? Pero quitaron un caño para poner una placa, ¿no? Si os habéis fijado. No recuerdo. Pues la distancia entre caños. Yo lo único que me acuerdo de los 9 caños, sí, cuando iba a la discoteca y salíamos un poquito pintones. Vamos a ver arriba. A ver agua. En la parte de arriba pone cuando se inauguró aquello, que yo creo que es el año 36. Ahora sí. Allí. Ahora la fuente de debajo puede que sea más antigua. Y puede que haya allí lo que dice Fran. Allí hay como una cosa, lo que pasa es que aquello está como... ¿Cómo se llama esto lo que cría como el verdín? Mugo. Que cría el agua y aquello prácticamente pues sería otra de las cosas eso, poner aquello más en relieve o más limpio, que se vieran lo que allí dice, lo que pone, ¿no? Porque... Bueno, hablando de iluminación, esta mañana me llama un gran oyente de este programa que vive junto a las pistas de atletismo y ve el derroche nocturno que existe en los focos de las pistas de atletismo. Yo ayer, la verdad no veo... Todas las instalaciones deportivas de Ubrique, todo encendido. Porque bueno, yo pasé desde mi pregunta, y lo vi todo. Yo no sé, encendido. Si va alguien a utilizar las pistas de atletismo, pues habrá que encenderlo. Pero yo creo que también habría que optimizar lo que es la luz. O terminar una hora antes o algo, porque yo también lo veo, que hasta las 11:00 de la noche estará encendido. Y otro padre también me da demasiada llegada a la queja de cuando entran al Barbadillo... los niños a estrenar, pues hay una larga distancia hasta llegar a los vestuarios, barracones que hay allí, no es que no sé exactamente lo como es. Que hay, está oscuro, fíjate tú, en las pistas de atletismo sobra luz, y falta luz en los 9 caños y en el Barbadillo, pues la cuestión es compensar... Y mucho más sitio. Bueno, sí, pero vamos a compensar muchas veces el gasto con otro sitio. Voy a puntualizar un poco lo que tú has dicho. Lo que es las pistas de atletismo está finalizada su obra... Está finalizada, sí. Pero está ejecutada y está correctamente todo lo que son los elementos. Pero Antonio Barbadillo aún no está finalizada la obra. Ya, eso no lo sé yo. No está finalizada la obra porque si te pones a mirar desde que cuando entras por la puerta de arriba, donde se accede al Antonio Barbadillo, tú miras a los focos que a la margen izquierda no están todavía sin funcionamiento, y los de la margen derecha están en funcionamiento. Bueno, lo dice después, un oyente que ayer estuvo utilizando las pistas de atletismo y probablemente había actividades ayer. Sí, sí, hombre, claro. Vamos a ver, si realmente gente tiene que haber, tiene que estar encendido, pero lo mismo, dice, en vez de encender los 12 focos, pues vamos a encender 6, lo que 8, que tampoco. Todo encendido, que esté para tanto, hombre, para mí, yo no lo digo que no se encienda, hombre, la gente que vaya a hacer una actividad a las pistas de atletismo, por supuesto, tiene que ver. Hombre. Pero también se puede intentar decir que con dos focos menos, pues también se puede hacer esa actividad, que prácticamente es de la correr, en bicicleta, que está yendo gente también ahora. También un plan de eficiencia energética, a lo mejor los tipos de focos hacen mucho consumo, a lo mejor habrá que cambiar de tecnología y a la larga se amortiza esa inversión, pero bueno, ya es cuestión de mirarlo. Pero bueno, hay soluciones para todo, ¿no? Que para esto no está todo inventado, claro, este tema. O si no se inventa. Bueno, dos oyentes diferentes nos han planteado prácticamente la misma cuestión. Dice que le parece muy fuerte utilizar este término, que en el camino del río, desde la Plaza de los Ejércitos, no haya ni una sola papelera, tanto cuando entra como cuando sale, y que, bueno, pues se ha fijado que en ninguna zona del recorrido de este paseo que hay junto al río hay papelera. Dice además que lo ratifica otro oyente, que, bueno, pues está lleno de excrementos de perros esa zona, y que evidentemente, aunque vayas a pasear a tu perro allí, no tienes dónde tirar la bolsita con el excremento, porque no hay papelera. Es lo que comentan dos oyentes diferentes, sí, a través de... Perdona, Fran, ha dicho lo de los excrementos, una puntuación. En el llano del Prado, es que estaba yo pegando allí a los materiales de construcción, bueno, los superarcos al lado, con el coche parado, y una muchacha, pues el perro hizo sus necesidades. Y es que parece que dentro del recinto del Prado, lo que es lo llano, no hay que recogerlo. Claro. Y entonces el que se va a subir al cochecito, pues lo pisa. Pero la muchacha tan pancha. Y yo es que, aunque tengo las nuevas tecnologías y eso, no soy tan hábil ya para pa grabar tan rápido. Lo iba a grabar, pero ya se me Tú fue. Tú tienes que ir con la cámara encendida. Ay, efectivamente. Directamente. Esto es el llano del Prado. Y ahora otra cosa, ahora vamos a decir que con lo de río, lo que ha dicho el oyente. En el llano del Prado también me dijo este gran oyente de este programa, me voy a decir el nombre, pero un gran oyente, que en el llano del Prado han puesto mucho adoquines o boadillas. Y están, hombre, la gente que suele aparcar allí, pues son 15 o 20 o 30 aparcamientos menos. Y me preguntan de dónde son. Es privado, ¿no? Ya, eso es privado. Pero el uso que está dando es público. Es público. De hecho, a los dueños de los solares se le compensa no cobrándole la contribución, y la contribución la paga el ayuntamiento de esos solares. Se le compensa. Con que prácticamente el uso es público, aunque sea privado. Pues si esos adoquines o bobadillas, lo que sea, van a una cierta obra, pues que vayan y de a los aparcamientos libres, ¿sabes? Eso es lo que yo digo nada más, porque ya que estamos fartos, encima todo, colapsan los sitios donde más aparca, pues no sé dónde vamos a aparcar. Eso en cuanto a lo que tú dices de los excrementos y laberintos, eso quien te lo puede explicar perfectamente bien son la gente que aparcan allí. Porque a mí un amigo mío que pone el coche allí porque no tiene dónde ponerlo, y resulta de que cada vez que lo vemos y cuenta lo mismo. Así que yo, es que allí por las tardes van gente y gente y gente, unos y otros se ponen a charlar, sueltan los perritos y aquello luego para ir a recoger cosas y bueno, y lo que apesta la mierda en un tapán. Bueno, no solamente eso. Bueno, y lo de tienes que andar con cuidado. Vamos a quedarnos en el llano del Prado. ¿Y lo del río qué? Ya lo veamos. No, es que es para no liar concepto. Ahora volvemos al río porque es que hay más preguntas acerca de este tema. Pero ya que estamos en el llano del Prado, dice un oyente que quiere saber vuestra opinión sobre el estado en el que se encuentra el llano del Prado, ya que según este oyente le parece deprimente que un sitio que hay para aparcar en el centro del pueblo se encuentre en tal estado. Dice que cuando llueve no la vamos, tierra va a la carretera. Sale precisamente todo el albero que hay en esta zona, en este llano, que sale por todas las calles. Volvemos a lo mismo. Es privado de uso público, pero es que el ayuntamiento tampoco tiene tantos recursos como para ir arreglando el llano. Pero es que esto lo con la feria, lo aprovechamos. La feria, echan albero allí. Cuando vienen las primeras aguas, el albero está en la Avenida España. Al final, ya está. Eso es lo que pasa ahí. Y vaya donde vaya, lo pone esto. Y entonces, como hay un montón de bases, porque los coches, cada vez que entran en un sitio, de eso van a decir, y allí, sobre todo, hay un montón de coches de todo terreno. Así es. Hay un montón de cosas de todo terreno que son más o menos lo que hacen la surcos, ¿no? Los arrollamientos esos con la rueda, ¿entiendes? Entonces, Eso como se corrige, pues no van a traer una niveladora, no es que le echan al vero. Entonces cuando viene la primera agua, ese albero que está removido de los pues... entre otras cosas de los coches mismos que pasan y entran y salen, pues cuando viene una riada esta fuerte, pum, el albero lo tiene en la avenida España al final. Vamos, la puerta, mi puerta es un poquito más para abajo y un poquito más para arriba. Pues volvemos al río. El río, pues ya saben, dicho muchas veces, que en ese tramo faltan papeleras. Yo creo que al final del tramo hay una papelera, allí pegando la pasadilla. Pero... En el río pusieron unos letreritos, no sé cuánto cuida el río, no sé qué, algo del río, pero nada más. Yo papelera no he visto. Que lo puso tan mal, por cierto. Quizás al salir por aquí, por la parte de la pasadilla, y al salir quizás haya una papelera por ahí, pero lo que se dice a través del margen del río no se ven. Vamos, yo por lo menos no la he visto. Hablando del río y de los perros, comenta un oyente que en la zona del margen del río, desde Biorreciclaje hasta la zona deportiva, han descubierto que hay muchas pulgas, nos dice un oyente. Pulga, pues viene derivado de que de hay animales, poca limpieza. No, pero y de animales, ¿no? Sí, de animales que generan excrementos. Y las pulgas viven, pero tienen que haber animales. Claro, pues por ahí pasa muchísima gente, ¿eh? Bueno, pues como siempre hemos dicho, cada uno se lleva a la que puede. No, pero mira, si tú das que tener lo suyo, Frank, es desinfectar eso y ponerlo en condiciones. Llamar por teléfono al ayuntamiento y al saber el teléfono, Cotrino, te coge la nota y hay una gente que viene a fulmigar y a hacer cosas, se le dice. Hombre, y yo estoy seguro que en una semana, o como mucho, semana y media están ahí. Los que vienen a los colegios y a los centros del ayuntamiento. Pero claro, hay que decirlo. A veces no está lindando con un colegio. Claro, que había en algún colegio. Que hablando, perdón, Frank, que me das de mamá, que últimamente escuché aquí en esta emisora que se iba a quitar la Plaza de las Palmeras, se iba a desentar aquello, bien, para el recinto, para lo que fuera. Y lo que yo vengo a decir, que un vecino me lo dijo, que allí unas cuantas gomas rotas, hay un par de averías, que lo suyo, que antes de alquitranar, pues que se revisaran esas averías. Porque después ya una vez que rompa otra vez el alquitrán, el vaso está ya por vida. Pues procurar que cuando se haga eso, el día que se haga, o antes, en el momento que quiten el albero, que habrá que quitar el albero que hay allí en la Plaza de las Palmeras para alquitranarlo, pues que revisen toda la alcantarilla, el registro, y lo miren. No, pues nada, en este caso es que es una fuga de agua, y si es agua, pues mira, pues todavía no había sequía, pero en el momento que haya sequía no acordamos de esas averías, ¿eh? Otro oyente dice que él utiliza las pistas de atletismo de noche y que, bueno, pues no tienen otras horas para hacerlo y lo que no van a hacer es usarlas a oscuras, es lo que comenta. Hombre, por supuesto. No hemos dicho en ningún momento eso, lo que queremos decir es que no se olviden luego de apagarlas quien tiene que apagarlas. Haciendo actividades, pues tendrán que tener la luz encendida. Cada uno paga su tarifa, que es la que está estipulada, y está el horario, y dentro de ese horario, pues que la hora que mejor le convenga, pues elige su... ¿Cómo es que va la piscina? Coge su hora y ya está. No tuviera agua. Igual. ¿Cómo iba a hacer? No, te nunca en el suelo, si tiene agua, pues igual. Igual. Es una cosa obvia. Si estás con una paleta de esa, jugando al tenis o no, pues tendrá que tener la criatura. Más bien lo que íbamos enfocando antes un poco, optimización de los recursos del ayuntamiento en materia deportiva. Por lo demás, si tienen que coger hora a las 11 de la noche porque trabajar musaso todo el día y esa es la hora que tiene, pues evidentemente tendrá que coger esa hora, ¿no? Más. Bueno, si no os habéis dado cuenta, Remy está aquí. Todavía no ha hablado. Me lo digo porque es que me sabe malamente que no tiene ningún comentario que hacer. ¿O sí, Remy? Ahora mismo no tengo... Ahora está concentrada en la superacademia y no tiene... ¿Eh? Mira, había estado hablando en un principio de los 9 caños y de todo eso. Y yo creo que casi los oyentes ya saben cuál es mi opinión. Y yo siempre he estado diciendo, y en lo que siempre digo, que cuando se tienen edificios o cuando se tiene, como en este caso... que es un emblema, como tú decías, de Ubrique, los 9 caños, hay que seguir un criterio y es el estado de conservación de todo lo que tenemos, el estado de conservación de los edificios que son bienes Publica. Patrimoniales de nosotros, de los ubriqueños. No solamente eso, Ocuri, la ciudad de Ocuri, que es tan importante para todos nosotros. Se le está haciendo algo, ¿no? Te estoy dando... Sí. Las iglesias, el San Juan de Letrán, todo. Y todo eso necesita un estado de conservación, no solamente para los que estamos hoy aquí, sino también para nuestros hijos, para nuestros nietos, para que sepan nuestro pasado y de dónde venimos. Y yo creo que el estado de conservación es muy importante, y por supuesto que si a ese sitio se pudiera alumbrar, yo pienso que sería una parte importante. ¿Por qué? Porque las personas que vienen a Ubrique, esa zona la suelen transitar, y si la pasan a lo mejor por la noche, pues a lo mejor si va oscuro, es que no lo ven. Se pasa desapercibido, no claro, saben ni que están allí. Pero si estuviera iluminado, se detendrán a ver lo que es aquello. Y yo creo que es una cosa importante para Ubrique. No por el ruido del agua, no sé, también no sé que estaba allí la fuente. Además, verdad, que una cosa que a ver si Marte me la contesta. Se podría crear, si no lo hay ya, una concejalía de patrimonio, ¿no? ¿O eso existe? Concejalía cultura, de patrimonio, ¿no? No, o de cultura, de patrimonio. Del ámbito de cultura. Si no existe, se crea. Se crea. Hay no, pero eso es para que no estuviera la Concejalía de Patrimonio, que no estuviera ligada a otras, porque muchas veces una no, pero con el patrimonio casa bien con la cultura, ¿no? Exacto. Es algo que no se puede desvincular. En Ubrique siempre se ha gestionado. No, es que todos los equipos de gobierno, desde la ATI hasta actualmente, el Partido Popular siempre se ha canalizado todo a través de cultura. Cultura, pero te voy a decir una cosa, Antonio, que habrá gente que entre de concejal y que no tenga ni pajotera idea, claro, de lo que es la cultura. También puede dar caso, claro. Y no le den la importancia que tiene. Y hay muchas cosas en Ubrique que se le pueden mejorar y que se pueden, y por supuesto no solamente que se mejoren, sino que se conserven. Que ya es mucho, y yo creo eso que es muy importante, que todos los que entren que sepan dónde estamos y lo que estamos manejando. Sino que le pongan unos cursos. Deberían, pues, porque si no lo saben, deberían. Hemos vuelto al tema de la iluminación, sí, de los nueve caños, y con respecto al tema de la iluminación en Ubrique, dice un oyente que también necesitaría iluminación en el puente de los Cuatro Ojos, que dice que aunque no sea un símbolo cultural, sí que es una zona de mucho tránsito de personas que pasamos por ahí todos los días. Es verdad, ¿eh? Desde que termina la carretera, el puente, hasta que se llega cerca de la casa de... Bueno, la otra acera... A la casita, pues está negro, es verdad. Allí no se ve. Es que nunca se ha planteado de poner algo iluminación en el propio puente. No sé si se puede. Aquello, antiguamente, pues claro, aquello era para los campos que van hacia el pantano, campo, hacia el Cerro Mulera. Pero claro, hasta cuando aquello ya ha cogido ya una dimensión de que ya hay vivienda, ya hay tráfico, ya se venían personas por allí, pues claro está, cuando uno ejecuta un plan como es lo de los Cerros Mulera, ya hay que plan, eso tiene que venir dentro del plan, de que ahí tiene que haber una iluminación, porque tiene que haber una conexión peatonal con el pueblo, con esta parte del pueblo. Por lo tanto, que no se haya puesto luz ahí, pues muy mal, porque es poca visión de cómo gestionar ese recurso. Es que aquello se ha quedado como si fuera una islita. A mí no me extraña que no se haya puesto luz cuando ellos no pusieron ni puerta. Que aquello se ha quedado como una islita, porque si incluso si quieren ir a la zona de enfrente, como dice el oyente, que no hay luz, no pueden pasar andando, tienen que ir en coche, estando la pasarela. Pero que es verdad que está oscuro, si tú quieres ir ahora que se hacen las tardes más pronto oscura. No puedes ir a visitar, pues allí conozco a gente que a lo mismo un hermano vive en una zona y el otro enfrente. Verdad, ahora cómo va. Y aquello no es, amigo, no es cuestión, allí no es cuestión ir económica ni nada, ni de operatividad ni nada, sino porque allí pasa perfectamente el cable que... Coge tarde en la viña. El cable justamente al lado, vamos. Tendrás que hacernos en la viña. No los cerramos, los vamos dejando abiertos. De eso hay una subvención de Diputación o de la Andalucía de 400.000 euros para la iluminación, ¿no? Que se le va a dar. Va a salir a concurso para una empresa o algo. Algo de eso he escuchado yo, de Ubrique. No sé si los 400.000 euros o tocarán cierta zona o tocarán toda la parte del pueblo. Yo creo que la hay. Una subvención, no me acuerdo bien, que vino Ubrique, era del IEDT, y esa ya se ha ejecutado. Y otras que subvenciones que se están ejecutando de eficiencia energética en la provincia, Ubrique no la ha tocado nada. No, pero hay una de 400.000 euros. No sé si de Diputación, la Junta de Andalucía. Ahora mismo es que no tengo nada. Bueno, pues a ver si yo sé que hay una subvención para decentar la zona de lo que es la rotonda que hay junto al líder. Eso es la subvención para el suelo y para otras cosas. Tema de iluminación ahora mismo me coge. Lo preguntaremos ya está. Yo creo que la que vino fue del IEDT y esta ya se ha ejecutado. Dice un oyente que bajando del calderito, lo que estaba diciendo, que los temas que planteamos los dejamos sobre la mesa por si alguno le da tiempo a enviarnos en line o a llamarnos en ese momento, que lo puede plantear, que no cerramos capítulo. Dice esta oyente que bajando del Caldereto hay unos gallineros que dice que la gente que los tiene no los limpia. Al pasar para ir a trabajar, comenta esta oyente, no se puede ni respirar de lo mal que huelen. También hay incluso cobayas. A ver si se puede solucionar esto también. Bueno, pues esto imagino que será un toque de atención por parte de las autoridades al propietario que tiene aquello en estas condiciones. Es que yo creo que animales, ¿no?, de granja no se pueden tener en el casco urbano. También. Creo yo, ¿eh? Eso ya hace 20.000 años que se quitó. En algunos pueblos por ahí de Galicia eso se ve la vaqueriza en medio del pueblo, pero ya aquí hemos evolucionado un poco. Debajo del piso también. También. Sí, pero algunos empiezan con una gallinita, luego meten una codorniz. Y después los huevecitos frescos. Pero lo que pasa es que acaban con la granja San Francisco. Supongo que se refiere a los escalones que se bajan del Caldereto para por detrás de la barriada. Ahí hay dos o tres sitios que, bueno, lo que ha pasado siempre. Mire usted que yo... Para una perrerita, para un gallinerito, para un no sé qué, para un no sé cuánto, y luego vienen los problemas de la higiene, de toda la porquería que sueltan esas cosas, y eso no lo vemos en principio, sino bueno, esto, pues pobre, es que no va a pasar una gallinita, no sé qué, no sé cuánto. Y luego los transeúntes de por ahí dicen, bueno, la gallinita, ahora qué pasa, ¿quién quita aquí el olor de la gallinita? Nadie. Y entonces, si lo ahora te pones a quitarlo, ya eres muy malo. Yo creo que hay una ordenanza respecto a los animales de granja en el casco urbano, y simplemente lo que hay que hacer es mirar la ordenanza, y si cumple, que esté, y si no cumple, pues que no esté. Ya está, es tan fácil como eso. ¿Vale? Bueno, pues vamos a tratar un tema que ya hemos comentado aquí varias veces. Yo creo que es un tema ya enquistado, ¿no? Endémico ya aquí en Ubrique, porque aquí mucho pillo, ¿no? O sea, yo tengo mi coche y mi moto, ¿no? Y aparco la moto para guardarme el sitio para el coche. Cuando llego por la noche, echo un lighto a la moto y meto el coche. Mira, por el otro día vi una cosa que me llamó la atención y estuvo muy bien. Es el carga y descarga que han puesto en la Plaza de la Estrella. Pone, es que me quedé mirando porque realmente no entendía la señal, la verdad. Un disco de prohibido y pone moto y dos flechitas para los lados. Y es que no ponga barca moto. Es lo que iba a comentar. Porque me quedé mirando y digo, es que no la conocía. Este oyente moto no ponga barca así. Dice que en la calle Concejo hay vecinos que cambian moto y coche para mantener siempre los aparcamientos. Dice o pide que ponga una zona habilitada para aparcar motos, porque de esa manera ocupan dos o tres plazas de aparcamiento que son los únicos que hay existentes y siempre están las mismas motos y los mismos coches. Pero luego resulta de que si te pongo al lado una plaza de moto, no estás obligado a aparcar la moto ahí, porque no está prohibido. Hay un matiz, ahí quería yo decir. Yo me estaba fijando en la zona de la Plaza de la Estrella, hay un aparcamiento de motos y pone justamente en donde pueden aparcar los vehículos. Que no pueden aparcar, pone la señal de prohibido motos. Ahora. Motos no. Motos no. Y eso es lo que tiene. Si van a habilitar un aparcamiento para motos, habiliten esa zona para motos, pero el resto para vehículos no pueden aparcar las motos. Si no, está la trampa. Que puede aparcar la moto donde le hagan al final de cuentas. Y lo que pasa, uno puede aparcar la moto donde quiera, pero en el sentido de que optimizar más el espacio, es decir, motos en un sitio y los coches aparcados bien puestecitos en el otro, y cabemos todos. La verdad que sí, pero es algo muy común y que no se respeta. Que vemos zonas de aparcamiento de motos que están vacías. Es verdad. Y ve esperría 4 o 5 motos por todos lados, ¿no? Estamos acostumbrados a verlo. Tú vas a un aparcamiento de motos que hay ahí junto a la barbería, ¿eh? Y te vienes, por ejemplo, pues en el aparcamiento que hay al lado de la farmacia o en la calle de la farmacia para abajo. Están vacíos. O por todo aquello. Y ahí no hay una moto y ahora llega ahí entre los coches. Ahora parece que no, cuando los han puesto así en batería parece que hay menos. Pero cuando no... Tú sabes, me estoy acordando cuando yo tenía... Que una moto te coge el sitio de un coche. Por lo menos ya no te deja aparcar. Yo ¿comprende? Cuando tenía y la no Vespa, la ponen en el sitio donde hay aparcamiento para ellos. Yo me acuerdo que cuando yo tenía la Vespa, pues al final usted buscaba el sitio donde no hubiera coche. Porque siempre que la aparcaba, entonces podía aparcar y no había problema, no había aparcamiento de moto ni nada. Aparcaba entre un coche y otro y siempre me la tiraban al suelo. Claro. Siempre estaba, o sea, y digo, pues yo lo voy a aparcar donde no pasa de coche ninguno. Porque siempre estaba a tirar el suelo, ¿eh? Claro. Cuando llegaba al suelo, ¿qué le ha tirado? Y yo no acuerdo de cosas que estuvo así ni nada. Siempre la moto rodando, No, y que además puede que sea el que tú no viste. Claro, no pasa nada. Tú pones un coche que hay allí, otro, toma la matrícula, bueno, lo que tú quieras, y luego ese coche se va, viene otro, entra otro, ¿quién es el que la ha tumbado? Ahí. El que se ha ido, el que ha entrado nuevo, o otro que ha venido después. Hay zonas en Ubrique que realmente necesitan un pintado del espacio en superficie que de aparcamiento, señalizarlo donde iría el vehículo, porque hay calles de... Yo no... Yo veo... yo puedo aparcar cosas como yo creo, como pueda conveniente, no creo la mala fe, pero a veces que se aparca de, con tan mucha distancia con el delante, con el de atrás, y a lo mejor deja tanto espacio uno u otro, cuando viene a desperdiciar una calle, a lo mejor has perdido tres o cuatro plazas de aparcamiento de coches. Pues si más o menos orientativamente le pintas una línea, pues ya más o menos, yo personalmente, si lo pusiese, lo agradecería, porque así ya sé dónde tengo que establecer mi vehículo. Y yo creo que eso optimizaría un montón el espacio y crearíamos muchas más plazas de aparcamiento. Y también lo hay al revés, quien te lo pone pegado por delante o por detrás y te ves morado para salir. También. Dice un oyente. Aquí no sabemos cómo vamos a acertar. Dice un oyente que... Lo que estaba diciendo Marte, que si me lo pintan, me orientan. Además, que lo orienten. Me orientan y ya sé por dónde... A ver, tú vas ahora mismo al Mercadona. Pones el coche siempre entre las dos líneas. Yo no. Dice un oyente que en los callejones, en la zona en la zona de Unicaja, de los callejones y en los chinos, están los mismos discos de prohibido estacionar moto. O sea, no solamente en la Plaza de la Estrella, como comentaba. Está bien, buena opción. Yo ando me he fijado ya. Pues. Ahí en la Avenida España hay una parte de moto. En mi calle hace poco han puesto uno y está perfecto porque antes que había estado las motos esperadas por toda la calle. Bueno, dice un oyente que la bombilla de la farola del Merino en la zona del bar está apagada, polígono, ¿verdad? Está apagada y lleva más de un mes. Apagada o fuera de cobertura. Bueno, apagada la bombilla y la isleta, una isleta que hay allí con tres brazos. También allí, también, pega, frente a Fuente de Francisco, también está apagada. Todo depende de llamar. Yo creo que siempre, yo cuando he llamado al ayuntamiento, los chavales han acudido rápido. Allí me yo parece no sé a mí que están haciendo algún arreglo de algo, ¿no? De luces por allí, por la parte de arriba de la carretera. No sé yo. De viniendo del hotel hacia acá. Vamos a ver, yo no me quiero equivocar, pero yo he bajado con el coche la otra mañana y al polígono y subí por la última carretera. Por la última calle y salí al hotel de los Mellizos y me vine para acá. Yo para mí que vi por allí la gente del ayuntamiento como montando farolas, algo, no quiero equivocarme. No, puede que estuvieran trabajando, claro. No quiero equivocarme. Una puntualización, la subvención del IEDT que hablaba yo antes no se ejecutó porque el ayuntamiento se la echaron atrás dos veces. Pero ahora finalmente me parece que le van a dar esa subvención sobre el ARUM. Lo que yo te he comentado. Pero no sé si son 400.000, la verdad, la cantidad no sé, pero que serán aprobado el ayuntamiento. Lo más mejor. Hombre, claro, todo lo que venga bueno, ¿qué es? No, pero que lo pongan clarito. Lo que me he dado cuenta es que muchas luces y sombras en este pueblo. No, Antonio, que después las cuentas las pongan claritas, que se sepa dónde han ido. Bueno, una cosa que voy a decir. Una farola no es para ver como en tu casa. Una farola es alumbra, para iluminar. No, es que se da el caso, como en muchos sitios, que hay contaminación lumínica. Acústica. Y lumínica. Entonces, ¿qué pasa? Eso hay un control de lo mucho como lo poco. Nos creemos que muchas veces tiene que alumbrar la bombilla como en tu casa, ¿no? Tiene que alumbrar para que tú veas desplazarte. Si el tío va borracho y no encuentra el bombillo de la puerta, ya eso es. La culpa no tiene la farola, ¿eh? Cristóbal también a través de la INE nos dice, o denuncia prácticamente, esta práctica de muchos usuarios de utilizar la moto como guarda. Zona de parking y bueno, pues a lo mejor puede ser una ya como de la gota que con más vaso, ya regular lo que es el aparcamiento de motos en Ubrique, ¿no? Sería una solución. Se está intentando hacer, creo yo, ¿no? Lo que pasa que al ritmo que va lento. Mira, aquí se han hecho cosas en Ubrique, por ejemplo, lo de para amarrar las bicicletas. Yo no he visto todavía por primera vez una bicicleta. Yo un día vi una. Yo vi una. Una vez. Porque ahora, que no es que está mal, porque llega a la Plaza Bastu y mientras que estás esperando la muñeca, te echa ahí tu bracito. Los niños por debajo. Yo no he visto ninguna tampoco. Lo de las bicicletas, el problema está de que... Bueno. Yo creo que eso, Fernando, eso es una cultura a nivel europeo, entonces nosotros todavía no hemos llegado a Europa, creo. No, porque no, la cuestión no es que estén mal las horquillas, la cuestión es que no ponemos la bicicleta o utilizamos poco la bicicleta. No, como está mal puesta, que no. También, de pero eso. Pero que no se pone la bicicleta. De eso, en el campamento juvenil, yo digo que en el Urique somos buena gente. En el campamento juvenil, ya hay una media. Te voy a poner un ejemplo. Había cuatro, quedan tres. Todavía quedan tres a llevar. Te voy a poner un ejemplo de experiencia. Quedan tres horquillas. Una experiencia. La Universidad de Cádiz, muchos estudiantes se venían en bicicleta. Y pusieron un tipo de bicicleta que era de alquiler. ¿Sí? Funcionaba medio gas. Se quitó. Después se puso los aparcamientos de bicicleta normal como en Ubrique. Otro tipo que es como de otro pirar, tipo para de espiral en el suelo, para amarrarla. Y funciona y a medio gas. más que algunas zonas, pero la que sí funciona correctamente es una que dentro de lo que son los centros va vigilada. Dejan una parte, por ejemplo, si quieren ir a los colegios, ponen una parte dentro del patio del colegio y vigilado. Y claro, o sea, tú tienes allí, abre, entra y tienes su cámara. Y ahí no hay trampa ni cartón. Claro. Y esa es la... Y fíjate, y probaron tres cosas. Probaron las bicicletas de alquiler, lo que sería bicicleta, amarrar la vía pública sin suerte, o un box vigilado. Que buscarle cada cosa. Claro. Probar el ensayo y error, claro, al final te acercarte. Lo único que, claro, está, eso cuesta mucho dinero. Hombre, claro. Pero el problema yo creo aquí es la cultura que nosotros tenemos de la bicicleta. Sí que es cierto que hay una asociación de ciclistas, pero ellos lo enfocan más ahí a dar un paseo, ¿no? De manera deportiva. De manera deportiva, como dice Antonio. Pero nosotros no tenemos la cultura... Como por ejemplo, no que de tenga la cultura, yo es que no amarraría mi bicicleta ahí, para empezar, bueno, aunque tenga la cultura. Pero aunque no la amarrara, Antonio, yo pienso que la gente es muy difícil a lo mejor de que se muevan porque nosotros no estamos acostumbrados a movernos con las cuestas para arriba y para abajo. No, pero por ejemplo, hay zonas así que puedes desarrollar. Por ejemplo, el niño que va a entrenar a la zona del Antonio Barbadillo y vive en la calle Sevilla, pues que hay críos que sí que se montan porque se ven por la calle que hay. Sí. Claro está, pero si lo ponen, como yo he dicho, un box con su rea y con su camarita, pues perfectamente puede ser tan niño. Pero aunque no se vean aparcar, se ven a una velocidad de 20 por esta avenida España. Pero de momento, más mayorcito, más pequeñito y más todo. Ahí están los aparcamientos para bicicletas. Los tienes todos los días ahí. Los hay en el mercado Abasto, que yo allí sí que no he visto están, ninguno. Allí es donde yo me echo. Pues nada, por lo menos lo han hecho para que te apoye, Fernando. Bicicleta, bueno, tenemos muchas cosas sobre la mesa, en Twitter, en Line, pero íbamos rapidito. Ya que el móvil... ¿Qué nombre? El de Fernando. El de Fernando. Que es, que ha puesto, alto la mesa. Es que, Fernando, yo te he puesto... Es el mío, me confieso. Tuyo. Ahora ha sido el mío, pero antes ha sido el Fernando todo. Fernando es que tendrá el Facebook liando. Colapsado porque le hemos puesto una foto comiendo. Ya, Fernando... Están en ello. Bueno, pues dice, hablando de bicicleta, dice una oyente que es una pena que el trayecto desde la BP hasta el hotel no se aproveche bien. Dice que se podía poner como carril bici, paseo peatonal, además de estacionamiento de coche. Bueno, pues se queja quizás de la falta de infraestructura que hay desde la BP hasta el hotel, una obra que todavía no está concluida, ¿no? Que en un principio lo que es un paseo es acerado y aparcamiento, ¿no? Yo personalmente, una cosa de que siempre yo estaba pensando, bueno, siempre pasa por esa zona y se lo manifiesta gente que lleva bicicleta, lo que es desde Ubrique hasta la zona del Mojón de la Víbora, es un tráfico, etcétera, transitan muchas bicicletas, más de las que nos podamos imaginar. Por la mañana tú te vas tempranito y te pones por esa zona, y los fines de semana sobre todo, pasan muchos ciclistas, ¿eh? Muchos ciclistas. Yo creo que hay un punto, esa zona, deberían de regular lo que es el tema del hacer un carril bici en definitiva. Porque no, nos puede... Primero arreglar la carretera, ¿eh? Arreglar la carretera. Pero dentro de ese... Pero, o sea, de ese proyecto... De proyecto, bueno, arreglar la carretera, incluir un carril bici en el sentido de que hay mucha demanda en esa zona para el Mojón. Yo no voy a poder subir hasta allí. Joder. Más vale que por el pueblecito. Ya ni a tramo. Pero si esa zona es para que se estudie y que se pueda hacer algo respecto al tema de la bicicleta. Porque esos son problemas mayores, Antonio. De aquí al Mojón, ¿cuántas fincas o cuántos trozos tienes tú que despropiar para hacer un carril bici? Vamos a ponernos en la realidad. Si es la carretera muchas veces y hay problemas a la hora de arreglarla. De aquí al Mojón, ¿por dónde metes tú un carril bici? ¿Te tienes que salir de la carretera? No, si lo metes en la carretera, entonces los coches habrá que dejarlos aquí. Allí bastante margen, y si que vamos con un metro para poder... No, a mí no me hace falta un metro. Yo hace muchos años que he pasado por ahí en bici, andando en coche y de todas las maneras. Cosa, sí. Pero es que yo te digo que hacer un carril bici ahí, eso es una utopía. ¿Dónde está el dinero para eso? Hay uno de Alcalá de los Gazules, hacia la autovía. Alcalá de los Gazules es otra cosa, hombre. No, pero si lo hay allí... Que aquello sí que unos terraplenes. Y algo de la frontera, lo que es la carretera de la Antonio, Venta de la Coruña, también va, tiene. Vamos a querer cosas para nuestro pueblo. Es importante. Yo, que yo no te digo que no se ponga, la Antonio. La Andalucía en el otro tiene una mano muy, muy, muy buena. Que yo no te digo que no se ponga. Pueden sacar cosas. Que yo pienso que hay en Ubrique. Luego viene el Pepe con Izquierda Unida, ¿eh? Yo pienso que en Ubrique hay un montón de cosas. Primero vamos a pedir la variante y ya que venga después lo que sea. Calla, silencio, silencio. Se nos acumulan las cosas. Hay un montón de cosas que arreglar en Ubrique. Que bueno, hace un carribici dice, de aquí a Mojón, vamos, digo yo. Lo que sería lo mejor inconcluente, está bien el carril bici, evidentemente, bueno, pero un carril bici muy bonito al lado de una carretera que está como está, pues no, primero que arreglen la carretera, o si la arreglan, que en el lote vaya también el carril bici. Dice un oyente, denuncia un oyente, que algunos bares que no disponen de zona de veladores ocupan la puerta con mesas y sillas, con lo cual roban espacio de aparcamiento. Bares que no tienen o que no han solicitado no zona de veladores, que sí que utilizan la calle para poner veladores, con lo cual obstaculizan no quitan aparcamiento de motos, de coches y de bicicletas. Además utilizan zona que podría estar habilitada para aparcamiento, ¿no? Que pida la licencia, que se la dan, ¿no? Ay, no, será, te digo la verdad, será el único bar, porque todos los dubriques, todos tienen la chapita naranja esa. Su placa. Y tienen chapita naranja en su parte, en la de enfrente, y si me apuro, hasta la del lado. No, en la placa que le. No, las placas de naranja hay por todos lados. Que pueden tener, te lo pagan. Te voy a decir una cosa: eso tanta placa crea confusión, ¿eh? ¿Y cualquiera placa, que venga. ¿Qué placas son esas? Unas placas que ponen uso veladores. Es donde las no la he visto, de ¿eh? Limitación de veladores. Sí, hay, yo no las he visto. Hay. ¿Dónde? Es mucho más en la pared donde están y te pone el horario. Y que en la avenida hay placas. Bueno, hay que decir. No había, no, la zona peatonal. No, la avenida no. La zona peatonal no, porque. Donde aparte los coches, Antonio. Está exenta de eso. Vamos a hablar de uno en uno. Vale. Y una cuestión. Aquí hacemos denuncias de carácter público. Evidentemente, cuando digo denuncias, no hay que tomárselo a la tremenda, simplemente que vemos una cosa anormal o no, algo que, no, comentario. Que queremos comentar, que vemos en la calle y lo hacemos a través de la radio, que para eso está este programa. Para cuestiones personales, bueno, pues evidentemente no podemos tampoco decir fulano de tal hace tal. Y más cuando me dices en el line, no digas mi nombre. No vamos a decir quién es fulano de tal, ni lo que hace fulano de tal, si nos estás diciendo además que no digamos tu nombre. Bueno, pues evidentemente lo que hace fulano no está bien, pero si crees que lo que ha hecho fulano no está bien, pues te vas y lo denuncias al ayuntamiento o al juzgado, pero no nos diga fulano hace esto en cuestiones de aparcamiento y no, nombre ya está bien y lo fulano de tal nombre y apellido y pero no digas el mío. Bueno, pues no, bueno, a otra cosa. Mariposa. Bueno, pues dice un oyente, aquí somos muy claros y decimos las cosas porque lo dice, es que no has dicho bueno mi, antes que se me olvide, Frank, perdón. Un comentario que hicimos antes, al principio, que vamos a terminar el programa, un comentario que hice yo o hicimos la semana pasada respecto al pollitón que hacía una candela o algo. Yo no, en ningún momento quería ofender a nadie. A mí la gente que hay en el Politomo me parece estupenda y son todo el mundo buena gente. Si hay alguien que hace allí una actividad que no se debe, que por lo que yo tengo entendido que no son ni de allí, pues nada, pues que lo mire las autoridades pertinentes, pero que yo en ningún momento he querido ofender a la gente del Politomo, que yo tengo muchos amigos en el Politomo, la gente estupenda y gente de como en todos lados, ¿no? ¿Sabes? Un malentendido que hubo la pasada semana. Sí, algo semana, de una candela. Las candelas que denunciaba un oyente, sí. Que fue una denuncia de un oyente que había gente que encendía candelas en el polletón. Vale. Y bueno, pues quizás a lo mejor malinterpretaron tus palabras. Hombre, claro. Pero en ningún momento desde aquí quisimos. No. Nosotros en ningún barrio lo ponemos entredicho, ninguna zona de Ubrique, ni nada. Nosotros hacemos los comentarios que nos llegan. Y no pasan de ahí. Hombre, claro, de comentarios, no sé. Aquí no somos nosotros, no tenemos la toga. ¿Cómo se llama eso de los jueces? La toga. Nosotros tenemos la toga, nosotros no somos los que más sabemos, nosotros no somos los que vamos a arreglar nada, nosotros venimos a entretener. R que R y lo conseguimos alguna vez. Pero yo creo que porque el bar sí que había en la puerta de la casa. Está arreglado. Hablé con ellos y lo arreglaron. Lo han quitado. Fernando, que yo creo que nuestra emisión aquí, la mayor, bueno, pues ya la mayor parte de nuestra emisión es entretener a los marroquineros y a la gente que nos escucha y que le pase la hora rápido, que es lo importante. Por supuesto. Y que estén informados. Y que estén informados también. Informado. Bueno, dice un oyente que no hablemos, y yo lo he dicho ya aquí mil veces, ¿vale? No digo nada, que no hablemos todos a la vez porque evidentemente aquí nos escuchamos y nos entendemos, pero el que está en la calle escuchando la radio, cuando empezamos a hablar todos, no se enteran de nada. Tema bici. Dice un oyente, yo soy ciclista y no se puede hacer el carril bici al mojón, y si se hiciera no lo utilizaríamos, dice este oyente. También comenta un oyente que la carretera desde el stop hasta el Lidl parece un carril, literalmente lo dice así. El mal estado de esa zona, que recientemente se alquitranó hasta justamente la Fuente San Francisco, y justamente desde el paso de peatones de la Fuente San Francisco hasta el Lidl, ahí no se tocó. No sé si lo recordáis, sí, que hace un par de años... Sí, de eso, es que lo que pasa es que de eso, desde más o menos del Solimán hacia la Fuente de Francisco, ya el alquitrán está como agrieteándose. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se están saliendo muchos bases. De eso han venido las carreteras, la han arreglado, con alquitrán, por cierto, que los bases de alquitrán se arreglan con alquitrán, no con hormigón, y otra vez ha vuelto a salir. ¿Sabes? Es que yo no sé ya... Porque si le echan alquitrán superficial, y eso tiene que ser un alquitrán inyectado para que tape la grieta esa que hay. De todas maneras... Vamos a ver, estos baches que hay en esas carreteras son muy peligrosos, porque tanto el que va como el que viene, según como ande le toque el base, si a la derecha o a la izquierda, cuando ve el base procura darle de lado. Y entonces en ese momento lo que está es mirando el base y para dónde va a tirar él. Y se despreocupa un poco del coche que le puede venir, del coche, el ciclista, el motorista o incluso el peatón, que le puede venir de cara. Y voy a poner un ejemplo muy claro, que seguro que todos los que estamos aquí hemos pasado por allí. Cuando se van por la carretera por detrás del Lide para bajar abajo hacia el Coto Mulera o hacia donde lavan los coches por allí, entra para abajo por detrás del Lide, hay una rectita, y antes de llegar a la primera curva, que es donde empalma la carretera que entraría por el polígono, hay un bache allí a mano derecha yendo para abajo, que se lo han dejado allí desde que hicieron aquello por primera vez, Bueno, pues todo el que va para abajo va mirando, buscando el sitio donde está el base para tirarse a la izquierda, para no coger base, porque es que además lo coge con las dos ruedas de la parte derecha, y entonces el coche, te pega un cimbronazo. Frente de Dimopel o de Seur. Frente de Dimopel o Seur. Bueno, pues como ese, hay muchísimos por la carretera y tienen un peligro inminente, y además que es así, que es que tú vas ya vas obsesionado con el base y no te. De eso yo paso por allí todos los días y me pongo a mirar el chat. Que es así como estoy diciendo. Sí. Dice un oyente, vamos rápido, dice un oyente que lo que se debe de arreglar es el puente de hierro del Benafélix, que está en muy mal estado. Dice el oyente que se aprobó por la Junta y el Ayuntamiento. No sé, yo no tengo constancia de que se haya aprobado ningún arreglo por parte de la Junta. El puente de frente, el 9 Caño, ¿no? El puente que estuvimos hablando el otro día de los pisos. A mí ha venido también una señora y me dice que aquello es como si fuera una calle, porque es la entrada a los pisos. Bueno, los pisos no tienen otra entrada, no solamente tienen esa entrada. Y eso es como si fuera una calle, porque no sé qué, no sé cuánto. Digo, la escritura que pone. Ah, pues yo no sé, la escritura no pone nada, porque tal y cual. Yo no sé en dónde habría que ir a enterarse de esas cosas. Eso pasa como lo mismo del tejado de la zona de la barriada, si no es el Poyetón. Pues ¿puede ser? Poyetón. Se le dio el dinero de la Junta al Ayuntamiento porque había una subvención, una ayuda. Se canalizan, pero se da el dinero al Ayuntamiento, y el Ayuntamiento es el que canaliza para su reparación, bueno, para lo que sería la gestión de los recursos. Pasa lo mismo. Junta da dinero al Ayuntamiento y el Ayuntamiento no ejecuta. La pescadilla que se muerde la cola. Creo, y no, pero no digo a ciencia cierta, creo que ya se están arreglando algunos tejados de la calle del Poyetón. Creo, pero se lo gestiona bien, pero ese es lo mismo, no es el mismo caso de las escaleras que estamos hablando. Lo mismo la Junta Andalucía no le da dinero al Ayuntamiento. Pero es que yo estoy contestando lo que ha dicho el radio oyente. Sí, ha dicho lo del puente de Benafeli, ¿no? Que, yo no sé, léelo otra vez, sí. Fran, porque... La señora dice que se debería arreglar el puente de hierro del Benafeli, que está en muy mal estado, y según dice la oyente, ya se aprobó por la Junta y el Ayuntamiento. Son viviendas de VPO, que imagino que la potestad de la Junta Andalucía quizás. Y aquí dice la ayuda a lo mejor puede ser la misma ejecución que la zona del Poyetón. Dan los recursos de la Junta, dar dinero al Ayuntamiento, y el Ayuntamiento es el que ejecuta. Yo no tengo datos. Lo que no tenemos claro es que si esas escaleras pertenecen al Ayuntamiento por ser, digamos, parte de la calle, si es parte de la comunidad de propietarios. Pero existen unas ayudas de la Junta de Andalucía para lo que es la rehabilitación de vivienda, del patrimonio de vivienda, que puede ser por ahí también, puede ser. Bueno, pues vamos a finalizar con dos tweets que nos han llegado. Dice el problema de la luz encendida en las instalaciones deportivas tan tarde es porque el marroquinero trabaja de sol a sol, ¿cierto? No, ya se ha dicho. Se lo hemos comentado, hombre. Ha dicho. A volar no trabaja de sol a sol. Eso ha quedado claro. Y otro oyente a través de Twitter dice que la policía local provoca caravanas a los trabajadores que tenemos que entrar a las 8 de la mañana. Pide que se coloquen en punto estratégico. Que lo hagan de manera estática. Bueno, pues yo creo que hay policía a determinadas horas del día. Yo a las 8 no los veo, pero a las 2 sí los veo en la Plaza Estrella. En la Plaza de la Estrella, dándole paso tanto a los niños del colegio como a los coches que vienen para acá. Y me he dado cuenta que, vamos, que creo que con buen criterio, la mitad de las veces pues le dan paso a los coches, porque es que la caravana, pasar dos personas y parar los coches, se forma una caravana imponente, ¿no? Entonces esperan a que haya un poquito de más volumen de personal para cruzar antes de parar los coches, porque es que de momento 20 coches te juntan allí en un pipa, ¿eh? No, la cuestión, y el problema es ese que bueno, que y antes me parece a mí que salían antes, ¿no? Salían un poco antes. No, yo el otro día en el polígono de la piel salen a las 1:30, salen a las 2:45, salen a las 2. Las fábricas están distribuyendo el horario, es verdad. Que ellos están participando también del problema. Y queriendo solucionarlo, pero vamos. Hombre. Las cosas son así, es que este pueblo no tenemos nada más que el terreno que bueno, tenemos. Pues, y ya está. Muchas gracias a todos, a Antonio Gómez, a Reme, a Fernando, a Antonio Martel y a Antonio Moreno por habernos acompañado. También a los oyentes que participan y que nos escuchan cada tarde. Y a Mari Carmen, la madre de Antonio, que nos ha traído hoy esta tartita casera. Gracias a la madre Marte. De manzana, que ha sido la merienda de esta tarde. No es la primera que pruebo de ella. Gracias a la madre Marte, que con este hijo tiene el cielo ganado, desde luego. Bueno, pues que tomen nota de los demás contertulios, que ya Antonio hoy ha pagado la merienda. Sí. Fernando, ¿tú qué vas a traer la semana que viene para merendar? Una tortilla, una verdurita. Bueno, pues lo dicho, llega la actualidad local con Mari Carmen Lamela. Feliz tarde y hasta mañana.